Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya se puede decir buenas tardes, casi. Casi. Sí, porque sí, todavía empezamos ahora con esa luminosidad que ¿Cómo todavía... ¿Cómo que empezamos? ¿Cómo que empezamos? Estamos más cerca del día más largo que... Pero empezamos el Piedra Libre. Buenas noches, Piedra Libre, 20 horas, la colectiva. Ahora entendí. Con claridad, sí, digamos. Exactamente. Eso es lo que usted decía. Se refiere a la claridad del cielo, de lo que uno tiene hacia afuera. Otro tipo de claridad, mucho no nos pidan, es lo usual. A veces sabemos un poquito más claro, otras veces más oscuro. En fin, las cosas a veces salen más claras. Exacto. Buenas noches, Mara Ali. Allá saluda Mara mientras prepara todo para llevar este programa hasta las 22 horas. Uh-huh. Exactamente. Momento. Ahí, en que viene vivo y desprolijo. Exacto. Acaba de dejar acá el aire el GPS y ahora viene el Piedra Libre y luego vivo y desprolijo. Esta es la primera. Y la semana que viene es festival. Fusión. Festival, no sé. No sé. Va a ser especial. Va a ser especial, sí, uh-huh. Efectivamente. No sé si anticipar o no, acá seguramente van a estar algunos de los integrantes del Escalón, especialmente acá, y vamos a conversar un poquitito sobre tal vez el deporte más común dentro de lo que es el Río de la Plata, sí, obviamente. Va a estar bueno estos días hablar del deporte acá en el Río de la Plata. Además, sí, tiene sus otros costados, ya veremos. Además vamos a estar nosotros interviniendo allí en GPS y GPS va a hacer una prolongación del GPS también en este momento del Piedra Libre. Bueno, todo eso, hay un montón de cosas. Para un viernes así intenso la semana que viene. Exactamente. Bueno, desde el jardín, ¿se acuerda usted? Sí, cómo no me voy a acordar. Qué película, ¿verdad? Lo que no me puedo acordar era a qué Bush hacía referencia. Yo creo por lo menos uno se imaginaba que hacía referencia desde el jardín. Al a Bush padre. Yo creo que era Bush padre, ¿no? Sí. No sé, tengo mi duda, me perdí. A veces me está costando un poco el referirme a las edades. Me olvidé de buscar vamos a intentar antes de que termine el programa. Con Peter Sellers, ¿verdad? Uh-huh. Una actuación extraordinaria de Peter Sellers allí en esa... Pero está lejos este señor que ganó la presidencia de la República acá, se ganó el galardón, está lejos... de la ingenuidad de Peter Sellers. No obstante, desde el jardín, muy simbólico, esta vez del jardín japonés, presentó a todo su gabinete, asesores, secretarios, uh-huh. era casi una familia yankee. Casi. Pero, muy normal. Una familia muy normal, sí, no sé. Para Yanquilandia. Buscó algo lo más parecido posible a los jardines de la Casa Blanca, me parece, ¿no? Para la presentación. Bueno, sí. Puede ser, es también un anticipo. Uh-huh. ¿No? Y lo otro que también nos tiene esta semana un poquitito en vilo son las elecciones en Venezuela. No porque nosotros estemos, ya lo saben, quienes nos escuchan, quienes están ya en este Piedra Libre, es el 389, así que más o menos siempre tenemos el mismo comentario sobre lo que es el aspecto electoral, pero... sí por las expectativas que puedan tener aquellas compañeras y aquellos compañeros que conocemos, uh-huh. que han pasado muchas veces también por estos micrófonos en cuanto a esas construcciones uh-huh. que se han ido realizando durante estos años. Sí, que seguramente tendremos después de las elecciones, ¿no? Que es ahí donde realmente se... Gerardo Rojas, hablábamos ayer con él, off the record, ¿no? O sea, hablábamos simplemente porque hablábamos. Y nos decía que el día D es el 7, no el 6. El 6, bueno, será lo que sea. El 7 y cómo se posicionen será el día D. Así que probablemente la semana que viene hablemos con Gerardo. Con Gerardo, exacto. Bueno, nos metemos un poquito en este programa. Anduvimos con muchas actividades estos días. Veníamos del fin de semana, ya después del viernes que habíamos anunciado el taller de talleres en Bañuelos en Rebeldía, el cual asistimos el día sábado. Uh-huh. Realmente espectacular todo lo que nos llevamos de ahí. Y nuestra semana ya se perfilaba con otras posibilidades, que era ver a gente similar, como era la antropóloga Rita Segato. Y bueno, habíamos tenido nosotros una entrevista con Raúl Civechi. Bueno, esta semana, entre martes y miércoles, se hizo una inauguración de la Fundación Rosa Luxemburgo en lo que es en la Argentina, ¿no? Sucede en Argentina. Exacto. Así que bueno, pudimos participar el día miércoles de ese cierre que hubo, donde estuvieron Raúl Civechi, estuvo Rita Segato. Los dos juntos. Vez, sí. Y también de todos los homenajes que se hicieron, así que vamos a tener dos partes, al comienzo del programa y al final vamos a cerrar con esa jornada exactamente. Uh-huh. Esa jornada parte de homenaje. Es parte de homenaje. No sé, por el momento lo dejamos como sorpresa. Como sorpresa. La voz de cierre la vamos a dejar como sorpresa. La vamos a dejar. ¿Eh? La emoción la dejamos para el final. Exacto, ahí vamos a dejar eso así. Bien. Alejandro Cabrera Britos hará su columna de derechos humanos, según nos dijo. Se compró un teléfono para poder hacer la columna. Claro, eso fue lo que pasó la otra vez, la semana pasada, que no nos pudimos comunicar. Y bueno, casi es con él, como va pasando con otros muchos, por lo menos diciembre despedimos las columnas mensuales del Piedra Libre. Y bueno, y Alejandro Cabrera Britos, si bien podría ser otra, no, porque aparentemente se va de viaje. Bueno, nos cruzamos ayer en una jornada intensa en la Plaza de Mayo, en una nueva marcha de la resistencia, muy nutrida, muy concurrida, afortunadamente. Nos cruzamos ayer y justamente nos comentaba que se va a Brasil, a Río de Janeiro. Bueno, ya lo contará. Surbanistas vienen a, como lo prometieron, a terminar y cerrar lo que comenzaron hace 15 días. Cosas que quedaron allí en el aire. Por lo menos a mí, ¿cuál es el rol del Estado en todo este circuito de negocios con el suelo, ¿no? ¿Se puede regular? ¿Qué pasa cuando el Estado regula? ¿O se puede imaginar o pensar algún otro tipo de tratamiento para el suelo colectivo? ¿Qué sé yo? Ahí veremos. Y bueno, tenemos la otra columna, que en este caso también se atrasó una semana, que era la que hace mensualmente a fin de mes el señor Mariano Repossi, que ya está acá en el acá afuera de nuestro estudio mayor, está en la preproducción. Estudio mayor, bueno, caramba. Ah, impresionante. Y que también nos va a traer esa columna de filosofía que tanto esperamos. Ahí vino con su guitarra, como nos ha acostumbrado en estos últimos meses. Así que bueno, vamos a empezar a andar por este Piedra Libre y ver cómo hasta dónde llegamos. Thank you. y en tu bella cicatriz parece sangre y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía, no vas a regatear. Placer que es cruel, le echas el guante a tu pena. Allí no más el mundo, el sol bocina lento. Siempre estás placer que es cruel, flor de labio sin con tus dolores. Allí no más sin vida, con tu sangre en el suelo. Que no haya nada entonces, vida mía. Piedra libre, piedra libre, piedra libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estamos de vuelta. Uh-huh. Ya preparados, metidos en el Piedra Libre. Bueno, habías anunciado que estuvimos el sábado, ¿no? En el taller en de el taller, talleres. Sí, ahí, bueno, tenemos material que no va a entrar hoy seguramente. No. Pero lo vamos a ir pasando en otros momentos, en otros Piedra Libres, donde hubo, bueno, primero no solo las charlas, el conversatorio que tuvimos, sino también, digamos, todas las organizaciones fueron diciendo cuáles son las problemáticas de esas organizaciones, otras que les llegan a través de las organizaciones, a través de los colectivos, o de personas a veces solas que vienen con su problemática, muchas de género, de violencia, y entre esas estaba el reclamo por Reina Maraz, o sea que, bueno, sobre eso tenemos también información y es también difundir eso que le está pasando, sí. Donde ahora se ha sumado también Relmu, después de toda esa lucha que ha tenido para lograr su libertad, también se ha sumado a que Reina Maraz pueda también estar libremente. Sí, recordemos que Reina habla solamente quechua, fue juzgada sin que se le tradujera, sin que pudiera entender siquiera lo que estaba preguntándosele, sí. Y terminó con una cadena perpetua por el asesinato de su marido. De su marido, más allá de todo lo demás que representaba ese hombre para esa mujer, en cuanto a violencia sexual, violencia física, violencia simbólica, todo tipo de violencia. Más allá de eso, terminó en esa situación, y en esa situación está. Así que, eso fue parte lo iremos de eso. Tomando además, hacia adelante. También vamos a tomar en algún momento, seguramente vamos a entrevistar a las autoras y a las que realizaron ese cuento, La Cenicienta que no quería comer perdices, que también estuvo muy bueno todo lo que fue esa experiencia. Y por supuesto después hubo el conversatorio con Rita Segato. Así es. Que también la volvimos a encontrar el miércoles en esta inauguración de la... de esta Fundación Rosa Luxemburgo acá en Argentina. Bien, vamos a compartir algunos audios. Hoy vamos a compartirlos de lo que ocurrió el miércoles. Uh-huh. Rita Segato más o menos fue no sé si idéntico, pero por lo menos fue similar lo que expresó tanto en Pañuelos en Rebeldía como el miércoles. El que se sumó el miércoles fue el periodista uruguayo e investigador Raúl Civechi. El título con el cual se los convocó era extensísimo. Es más, no tengo ni siquiera para reproducirlo, no sé si lo tenés allí. De todas maneras lo acotaron. Los dos, tanto Rita como Raúl, decidieron acotarlo y tomar una parte de aquello. ¿Cuál parte decidió tomar en el caso de Raúl Civechi? La parte de los gobiernos progresistas, reflexionar sobre los gobiernos progresistas. De entrada, de movida, aclaró que no iba a hablar desde los gobiernos progresistas, no iba a hablar desde las instituciones, sino que iba a aportar una mirada desde abajo, desde los pueblos, desde los que luchan, desde los que se organizan. Hizo una suerte de planteo inicial, un raconto, me gusta esa palabra, un raconto

copiar, puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Por tener todos nosotros defecto en la escritura y sobre todo en la pronunciación, le traemos un rap que será de su agrado. Así será cantado por toda una multitud. Escucha tú con gran meditación este rap didáctico de comunicación. Mira qué rico, didáctica. Todas las palabras terminadas en encia se escriben con C, menos hortensia. También los verbos terminados en cir, menos asir, menos asir. Los terminados en ger, así como en gir, se escriben con G, menos tejer, crujir, crujir. Sobre la H, les puedo decir la siguiente regla que no debes olvidar. Se escriben con esta los comienzos siguientes. Ia, ie, io, ue, ui. Ia, ie, io, ue, ui. Menos oeste. Menos oeste. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Si hay una consonante con una R, oiga, pronuncie la doble que a nadie le incomoda. Así pasa el principio de la palabra todas. Pronuncie la doble, escribe la sola. Como dice Calviño, creo que vale la pena. Se escribe con J la palabra berenjena. No olvidemos la M, colón y mentirosa. Antes de la P y la B, ella siempre se posa. Las palabras terminadas en bilidad, menos civilidad. Inmovilidad, se escriben con B, esa es la verdad. Esta es otra regla que no debes olvidar. También la encontrarás en el prefijo BI y en todas las palabras terminadas en bundo. Fíjate bien, yo no me confundo. Si quieres comprobarlo, escribe moribundo. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Escribes con X los siguientes prefijos. Es y extra, la maestra lo dijo. Como todas las palabras terminadas en ansa, se escriben con Z menos gansa y mansa. Y todas las que veas terminadas en jero, escríbelas con J excepto ligero. Oye, qué rico. La terminación a acción le escribirás siempre con C y con mucha claridad. También aprenderás correctamente la sección. Pasión, ocasión, invasión y persuasión. Escríbelas con S sin equivocación. Las combinaciones BL, BR, escríbelas con B. La regla lo sugiere. Te pongo los ejemplos en forma de cadenas. Bla, ble, bli, blo, bl, am, bra, bre, bri, bro, bru. ¡Qué bien me suena! ¡Qué bien me suena! Puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Como todo comienzo siempre tiene final, este rack didáctico está por terminar, pero nunca olviden el mensaje del mismo, no pierdas optimismo, oye siempre todavía, y si tienes dudas la puedes aclarar en el rack didáctico de la ortografía. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes. Tú puedes copiar, tú puedes copiar. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Yeah.